Europa, y especialmente Francia, asistieron aquel año 1954 a una gran oleada de avistamientos ovni. Italia no quedaría al margen de aquello. Allí iba a ocurrir la primera abducción de la historia moderna de la ufología. El protagonista fue un hombre de 57 años llamado Giancano di Anversa, que permaneció en paradero desconocido entre los días 8 y 10 de diciembre de 1954. A su regreso, tras aquellas 48 horas, contó algo realmente increíble a sus familiares y a los periodistas que mantenían en vilo a la población de Nápoles como consecuencia de su desaparición. De acuerdo a su testimonio, dos extraños seres vestidos con un mono ajustado de colores le obligaron a permanecer junto a ellos. Contó que las dos entidades, de aspecto no humano, cambiaron de forma en varias ocasiones. Poco más se supo sobre este caso, ni siquiera cuando 20 años después un ufólogo italiano reinvestigó el suceso. El testigo, pese al tiempo transcurrido, se mantuvo en su inicial versión. Pero cierto no, este fue uno de los primeros casos de abducción de la historia, anterior incluso en el tiempo a uno que se produciría 2 años después y que tuvo como protagonista un agricultor brasileño llamado Antonio Villas-Boas, quien narraría como dos extraños seres le condujeron violentamente al interior de un objeto desconocido, popularizando para siempre este tipo de encuentros. Fantásticos o no, fruto de mentes turbulentas o no, los episodios de abducción comenzarían a circular a mediados de la década de los 50, aunque tardarían muchos años en hacerse populares. Lo que por entonces sí era el dominio público eran los avistamientos y encuentros cercanos. Sirva un dato, el proyecto Libro Azul de la USAF, a finales de 1954, ya había investigado 1.593 casos OVNI. Según las autoridades militares norteamericanas, un 26% de los casos se debían a verdaderos artefactos volantes no identificados. Aquello impresionó a muchos militares, que se mostraron convencidos de la existencia real de este fenómeno. Uno de ellos, el general Douglas MacArthur, quien estimaba la posible belicosidad del fenómeno, aseguró al diario New York Times en octubre de 1955 que algún día las naciones de todo el mundo tendrían que unirse para hacer frente a un ataque de habitantes de otros mundos. En aquellas fechas aparecieron también las primeras obras populares sobre los ovnis. Pronto llegarían a las listas de venta de la época. Las firmó un militar, el mayor Donald Keyhoe. Él fue el primero en intentar convencer a los políticos para que cesara el ocultamiento. Además, no dudó un minuto en afirmar que desde 1947 existía un grupo de silencio en las Fuerzas Armadas desvirtuando y mintiendo a la opinión pública, negando la realidad de los ovnis.